Sección 6 de El Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Cristina Peláez. El Periquillo Sarniento de José Joaquín Félez de Lizardi Gutiérrez, tomo 1, capítulo 6. En el que nuestro bachiller da razón de lo que le pasó en la hacienda, que es algo curioso y entretenido. Llegué a la hacienda en compañía del amigo de mi padre, que era no menos que el amo o dueño de ella. Apeámonos y todos me hicieron una acogida favorable. Con ocasión del divertimento que había de los herraderos, estaba la casa llena de gente lucida, así de México como de los demás pueblos vecinos. Entramos a la sala, me senté en buen lugar en el estrado, porque jamás me gustó retirarme a largo trecho de las faldas, y después que hablaron de varias cosas de campo que yo no entendía, la señora grande, que era esposa del dueño de la dicha hacienda, trabó conversación conmigo y me dijo: «¿Con qué, señorito? ¿Qué le han parecido a usted esos campos por donde ha pasado? ¿Le habrán causado su novedad? Porque es la primera vez que sale de México, según noticias». «Así es, señora», le dije, «y los campos me gustan demasiado». «Pero no como la ciudad, ¿es verdad?», me dijo. Yo por política le respondí: «Sí, señora, me han gustado, aunque ciertamente no me desagrada la ciudad. Todo me parece bueno en su línea, y así estoy contento en el campo como en el campo y divertido en la ciudad como en la ciudad». Celebraron bastante mi respuesta, como si hubiera dicho alguna sentencia catoniana, y la señora prosiguió el elogio diciendo: Sí, el colegial tiene talento, aunque luciera mejor si no fuera tan travieso, según nos ha dicho Januario». Este Januario era un joven de 18 a 19 años, sobrino de la señora, con discípulo siempre y grande amigo mío. Tal salí yo porque era demasiado burlón y gran bellaco, y no le perdí pisada ni dejé de aprovecharme de sus lecciones. Él se hizo mi íntimo amigo desde aquella primera escuela en que estuve, y fue mi eterno aguisote y mi sombra inseparable en todas partes, porque fue a la segunda y tercera escuela en que me pusieron mis padres, salió conmigo y conmigo entró, y estudió gramática en la casa de mi maestro Enríquez. Salí de allí, salió él. Entré a San Ildefonso, entró él también. Me gradué y se graduó en el mismo día. Era de un cuerpo gallardo, alto y bien formado. Pero como en mi consabida escuela era constitución que nadie se quedara sin su mal nombre, se lo cascábamos a cualquiera, aunque fuera un Narciso o un Adonis, y según esta regla le pusimos a don Januario Juan Largo, combinando de este modo el sonido de su nombre y la perfección que más se distinguía en su cuerpo. Pero después de todo, él fue mi maestro y mi más constante amigo, y cumpliendo con estos deberes tan sagrados, no se olvidó de dos cosas que me interesaron demasiado y me hicieron muy buen provecho en el discurso de mi vida, y fueron inspirarme sus malas mañas y publicar mis prendas y mi sobrenombre de Periquillo Sarniento por todas partes, de manera que por su amorosa y activa diligencia lo conservé en gramática, en filosofía y en el público cuando se pudo. Ve, hijos míos, si no sería yo un ingrato si dejara de nombrar en la historia de mi vida con la mayor efusión de gratitud a un amigo tan útil, a un maestro tan eficaz y al pregonero de mis glorias, pues todos estos títulos desempeñó a satisfacción el grande y benemérito Juan Largo. No sabía con todo eso si aquellas señoras tenían tan larga relación de mí, ni si sabían mi retumbante nombrecillo. Estaba muy ufano en el estrado dando taba, como dicen, con la señora y una porción de niñas, entre las cuales no era la menos viva y platiconcilla la hija de la señora mi panegirista, que no me pareció tercio de paja, porque sobre no haber 15 años feos y estar ella en sus 15, era demasiado bonita e interesante su figura. Motivo poderoso para que procurara manejarme con cierta afabilidad y circunspección lo mejor que podía para agradarla. Y ya había notado que cuando decía yo alguna facetada colegialuna, ella se reía la primera y celebraba mi genialidad de buena gana. Estaba yo pues quedando bien y en lo mejor de mi gusto, cuando en esto que escuché ruido de caballos en el patio de la hacienda, y antes de preguntar quién era, se fue presentando en medio de la sala con su buena manga, paño de sol, botas de campana y demás aderezos de un campista decente. ¿Quién piensan ustedes que sería? ¿Quién había de ser por mis negros pecados sino el demonio de Juan Largo, mi caro amigo y mi favorecedor? Al instante que entró me vio y saludando a todos los concurrentes en común y sobre la marcha se dirigió a mí con los brazos abiertos y me halagó las orejas de esta suerte: «Oh, mi querido Periquillo Sarniento, tanto bueno por acá, ¿cómo te va, hermano? ¿Qué haces? Siéntate». No puedo ponderar la enojada que me di al ver cómo aquel maldito en un instante había descubierto mi sarna y mi periquería delante de tantos señores decentes, y lo que yo más sentía delante de tantas viejas y muchachas burlonas, las que luego que oyeron mis dictados comenzaron a reírse a carcajadas con la mayor imprudencia y sin el menor miramiento de mi personita. Yo no sé si me puse amarillo, verde, azul o colorado. Lo que sí me acuerdo es que la sala se me oscureció de la cólera y los carrillos y orejas me ardían más que si los hubiera estregado con chile. Miré al condenado Juan Largo y le respondí no sé qué, con mucho desdén y gravedad, creyendo con este entono corregir la burla de las muchachas y la insolencia de mi amigo. Pero nada menos que eso conseguí, pues mientras yo me ponía más serio, las muchachas reían de mejor gana, de modo que parecía que les hacían cosquillas a las muy puercas, y el pícaro de Juan Largo añadía nuevas facetadas con que redoblaban sus caquinos. Viéndome yo en tal apuro, hube de ceder a la violencia de mi estrella y disimular la bola que tenía, riéndome con todos, aunque si va a decir verdad, mi risa no era muy natural, sino algo más que forzada. En fin. Después que me periquearon bastante y disecaron el hediondo cadáver de su sarnosa etimología, ya que no tenían vaso para reír ni aquel bribón bufonada con que insultarme, cesó la escena y calmó, gracias a Dios, la tempestad. Entonces fue la primera vez que conocí cuán odioso era tener un mal nombre y qué carácter tan vil es de los truhanes y graciosos, que no tienen lealtad ni con su camisa, porque son capaces de perder el mejor amigo por no perder la facetada que les viene a la boca en la mejor ocasión. Pues tienen el arte de herir y avergonzar a cualquiera con sus chocarrerías, y tan a mala hora para el agraviado que parece que les pagan, como me sucedió a mí con mi buen condiscípulo, que me fue a hacer quedar mal justamente cuando estaba yo queriendo quedar bien con su prima. Detestad, hijos míos, las amistades de semejante clase de sujetos. Llegó la hora de comer. Pusieron la mesa y nos sentamos todos, según la clase y carácter de cada uno. A mí me tocó sentarme frente a un sacerdote vicario de Tlalnepantla, a cuyo lado estaba el cura de Cuantitlán, lugar a 7 leguas de México, que era un viejo gordo y harto serio. Comieron todos alegremente y yo también, que como muchacho al fin no era rencoroso, y más cuando trataban de complacerme con abundancia de guisados exquisitos y sabrosos dulces, porque don Martín, que así se llamaba el amo, era bastante liberal y rico. Durante la comida hablaron de muchas cosas que yo no entendí, pero después que alzaron los manteles preguntó una señora si habíamos visto la cometa. «El cometa, dirá usted, señorita», dijo el padre vicario. «Eso es», respondió la madama. «Sí, lo hemos visto estas noches en la azotea del cuarto y nos hemos divertido bastante». «¡Ay, qué diversión tan fea!», dijo la madama. «¿Por qué, señorita? ¿Por qué? Porque ese cometa es señal de algún daño grande que quiere suceder aquí». «Ríase usted de eso», decía el cleriguito. «Los cometas son unos astros como todos. Lo que sucede es que se ven de cuando en cuando porque tienen mucho que andar y así son tardones, pero no maliciosos. Si no, ahí está nuestro amigo don Januario, que sabe bien qué cosas son los cometas y por qué se dan tanto a desear de nuestros ojos, y él nos hará el favor de explicarlo con claridad para que usted se satisfaga». «Sí, Januario, anda, dinos cómo está eso», dijo la prima. Mas el demonio de Juan Largo sabía tanto de cometas como de pirotecnia, pero no era muy tonto, y así, sin cortarse, respondió: «Prima, ese encargo se lo puedes hacer a mi amigo Perico por 2 razones. La una, pues es muchacho muy hábil, y las dos, porque siendo esta súplica tuya, propia para hacer lucir una buena explicación cometal, por regla de política debemos obsequiar con estos lucimientos a los huéspedes». «¿Con qué vamos? Suplícale al sarnientito que te lo explique. Verán ustedes qué pico de muchacho. Así que él no esté con nosotros, yo te explicaré. No digo qué cosas son cometas y por dónde caminan, que es lo que ha apuntado el padrecito, sino que te diré cuántos son todos los luceros, cómo se llama cada uno, por dónde andan, qué hacen, en qué se entretienen, con todas las menudencias que tú quieras saber, satisfecho que tengo de contentar tu curiosidad, por prolija que sea. Sin que haya miedo que no me creas, pues como dijo tío Quevedo, el mentir de las estrellas es un seguro mentir, porque ninguno ha de ir a preguntárselo a ellas». Con que ya quedamos, Poncianita, que te explicaré el cometa al derecho y al revés mi amigo Perucho, mientras yo, con licencia de estos señores, voy a ensillar mi caballo. Y diciendo y haciendo, se disparó fuera de la sala, sin atender a que yo decía que estando allí los señores padres, ellos satisfarían el gusto de la señorita mejor que yo. No valió la excusa. El vicario de Tlalnepantla me había conocido el juego y porfiaba en que fuera yo el explicador. Yo decía: No, señores, fuera una grosería que yo quisiera lucir donde están mis mayores. El cura, que era tan socarrón como serio, al oír esta mi urbanidad, se sonrió al modo de conejo y dijo: Sabrán ustedes, para bien saber, que en tiempo de marras había en mi parroquia un cura muy tonto y vano entre los que eran más tontos. Él pues un día estaba predicando lleno de satisfacción cuantas majaderías se le venían a la cabeza a unos pobres indios que eran los que únicamente podían tener paciencia de escucharlo. Estaba en lo más fervoroso del sermón cuando fue entrando a la iglesia el arzobispo, mi señor, que iba a la santa visita. Al instante que entró, alborotóse el auditorio y turbóse el predicador, siendo su sorpresa mayor que si hubiese visto al diablo. Cayóse la boca, quitóse el bonete y diciendo su ilustrísima que continuara, exclamó: ¿Cómo era capaz, señor ilustrísimo, que estando presente mi prelado, fuera yo tan grosero que me atreviera a seguir mi sermón? Eso no, suba usía ilustrísima y acábelo mientras acabo yo la misa pro populo. El arzobispo no pudo contener la risa de ver la grande urbanidad de este cura ignorante y lo bajó del púlpito y del curato. ¿Apliquen ustedes? Cayó el padre gordo diciendo esto. Sonrióse el vicario y las mujeres, y yo no dejé de correrme, aunque me cabía cierta duda en si lo diría por mi política o por la de Juan Largo. Mas no duré mucho en esta suspensión, porque el zaragate del padre vicario probó de una vez todo su arbitrio diciendo a la poncianita: Usted, niña, elija quién ha de explicar lo que es cometa, el colegial o yo. Y si la elección recae en mí, lo haré con mucho gusto, porque no me agrada que me rueguen ni sé hacer desaire a las señoras. Sin duda la guiñó del ojo porque al instante me dijo la prima de Largo: Usted, señor, quisiera me hiciera ese favor. No me pude escapar. Me determiné a darle gusto, mas no sabía ni por dónde comenzar, porque maldito si yo sabía palabra de cometas ni cometos. Sin embargo, con algún orgullo, prenda esencialísima de todo ignorante, dije: Pues, señores, los cometas, o las cometas como otros dicen, son unas estrellas más grandes que todas las demás, y después que son tan grandes, tienen una cola muy larguísima. Muy larguísima, dijo el vicario. Y yo que no conocía que se admiraba de que ni castellano sabías hablar, le respondí lleno de vanidad. Sí, padre, muy larguísima. Pues que no la ha visto usted. Vaya, sea por Dios, me contestó. Yo proseguí. Estas colas son de dos colores, o blancas o encarnadas. Si son blancas, anuncian paz o alguna felicidad al pueblo. Y si son coloradas, como teñidas de sangre, anuncian guerras o desastres. Por eso la cometa que vieron los reyes magos tenía su cola blanca, porque anunció el nacimiento del Señor y la paz general del mundo, que hizo por esta razón el rey Octaviano. Y esto no se puede negar, pues no hay nacimiento alguno en la Nochebuena que no tenga su cometita con la cola blanca. El que no los veamos muy seguido es porque Dios los tiene allá muy retirados y solo los deja acercarse a nuestra vista cuando han de anunciar la muerte de algún rey, el nacimiento de algún santo o la paz o la guerra en alguna ciudad. Y por eso no los vemos todos los días, porque Dios no hace milagros sin necesidad. El cometa de este tiempo tiene la cola blanca y seguramente anuncia la paz. Esto es, dije yo muy satisfecho, esto es lo que hay acerca de los cometas. ¿Está usted servida, señorita? Muchas gracias, dijo ella. No, no muchas, dijo el vicario, porque el señorito, aunque me dispense, no ha dicho palabra en su lugar, sino un atajo de disparates endiablados. Se conoce que no ha estudiado palabra de astronomía, y por lo propio ignora qué cosas son estrellas fijas, qué son planetas, cometas, constelaciones, dígitos, eclipses, etcétera, etcétera. Yo tampoco soy astrónomo, amiguito, pero tengo alguna tintura de una que otra cosilla de estas, y aunque es muy superficial, me basta para conocer que usted tiene menos y así habla tantas barbaridades. Y lo peor es que las habla con vanidad y creyendo que entiende lo que dice y que es como lo entiende. Pero para otra vez no sea usted cándido. Sepa usted que los cometas no son estrellas, ni se ven por milagro, ni anuncian guerras, ni paces, ni la estrella que vieron los reyes del Oriente cuando nació el Salvador era cometa, ni Octaviano fue rey, sino César o emperador de Roma, ni este hizo la paz general con el mundo por aquel divino natalicio, sino que el príncipe de la paz, Jesucristo, quiso nacer cuando reinaba en el universo una paz general, que fue en tiempo de Augusto César Octaviano. Ni crea usted, finalmente, ninguna de las demás vulgaridades que se dicen de los cometas. Y porque no piense usted que esto lo digo a tintín de boca, le explicaré en breve lo que es cometa. Oiga usted, Los cometas son planetas, como todos los demás. Esto es lo mismo que la Luna, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Herschel, los cuales son unos cuerpos esféricos. Esto es, perfectamente redondos, o como vulgarmente decimos, unas bolas. Son opacos, no tienen ninguna luz de por sí, así como no la tiene la Tierra, pues la que reflectan o nos envían se la comunica el Sol. La causa de que los veamos de tarde en tarde es porque su curso es irregular respecto a los demás planetas. Quiero decir, aquellos hacen sus giros sobre el Sol esférica, y estos elípticamente, pues unos dan su vuelta redonda y otros, los cometas, larga. Y esta es la causa porque teniendo más camino que andar, nos tardamos nosotros más en verlos, así como más pronto verá usted al que haya de ir y venir de aquí a México que al que haya de ir y venir de aquí a Guatemala, porque el primero tiene menos que andar que el segundo. Esas colas que se advierten no son, según los que entienden, otra cosa más que unos vapores que el Sol les extrae e ilumina, así como ilumina la ráfaga de átomos cuando entra por una ventana. Y este mismo Sol, conforme la disposición en que comunica su luz a este vapor, hace que estas colas de los cometas nos presten un color blanco o rojo, para cuya persuasión no necesitamos atormentar el entendimiento, pues todos los días advertimos las nubes iluminadas con una luz blanca o roja según su posición respecto al Sol. En virtud de esto, nada tenemos que esperar favorable del color blanco de las colas de los cometas, ni que temer adverso por su color rojo. Esto es lo más fundado y probable por los físicos en esta materia. Lo demás son vulgaridades que ya todo el mundo desprecia. Si usted quisiera imponerse a fondo de estas cosas, lea al padre Almeida, al Brisson y a otros autores traducidos al castellano que tratan de la materia pro famo theorem. Esto es, con extensión, la que yo he tenido para explicar este asunto. Ha sido demasiada y verdaderamente tiene visos de pedantería, pues estas materias son ajenas y tal vez ininteligibles a las personas que nos escuchan, exceptuando al señor cura. Pero la ignorancia y vanidad de usted me han comprometido a tocar una materia singular entre semejantes sujetos y que por lo mismo conozco habré quebrantado las leyes de la buena crianza. Mas la prudencia de estos señores me dispensará y usted me agradecerá o no mis buenas intenciones que se reducen a hacerle ver no se meta jamás a hablar en cosas que no entiende. Contemplen ustedes, ¿cómo quedaría yo con semejante responsorio? Al instante conocí que aquel padre decía muy bien, por más que yo sintiera su claridad, pues aunque he sido ignorante, no he sido tonto, ni he tenido cabeza de tepeguaje. Fácilmente me he docilitado a la razón, porque en la realidad hay verdades tan demostradas y penetrantes que se nos meten por los ojos a pesar de nuestro amor propio. Infelices de aquellos cuyos entendimientos son tan obtusos que no les entran las verdades más evidentes. Y más infelices aquellos cuya obstinación es tal que los hace cerrar los ojos para no ver la luz. Qué pocas esperanzas dan unos y otros de prestarse dóciles a la razón en ningún tiempo. Quedéme confuso, como iba diciendo, y creo que mi vergüenza se conocía por sobre de mi roba, porque no me atrevía a hablar una palabra ni tenía qué. Las señoras, el cura y demás sujetos de la mesa solo se miraban y me miraban de hito en hito, y esto me corroía más y más. Pero el mismo padre vicario, que era un hombre muy prudente, me quitó de aquella media naranja con el mejor disimulo, diciendo, señores, hemos parlado bastante, yo voy a rezar vísperas y es regular que las señoritas quieran reposar un poco para divertirnos esta tarde con los toritos. Levantóse luego de la mesa y todos hicieron lo mismo. Las señoras se retiraron a lo interior de la casa y los hombres, unos se tiraron sobre los canapés, otros cogieron un libro, otros se pusieron a divertir a los juegos de naipes y otros por fin tomaron sus escopetas y se fueron a pasar el rato a la huerta. Solo yo me quedé de no, aunque muchos señores me brindaron con su compañía, pero yo les di las gracias y me excusé con el pretexto de que estaba cansado del camino y que acostumbraba a dormir un rato de siesta. Cuando vi que todos estaban o procurando dormir o divertidos, me salí al corredor, me recosté en una banca y comencé a hacer las más serias reflexiones entre mí acerca del chasco que me acababa de pasar. Ciertamente, decía yo, ciertamente que este padre me ha avergonzado, pero después de todo yo he tenido la culpa en meterme a dar voto en lo que no entiendo. No hay duda, yo soy un necio, un bárbaro y un presumido. ¿Qué he leído yo de planetas, de astros, cometas, eclipses, ni nada de cuanto el padre me dijo? ¿Cuándo he visto ni por el forro los autores que me nombró, ni he oído siquiera hablar de estos antes que ahora? Pues ¿quién diablos me metió en la cabeza ser explicador de cosa que no entiendo y luego explicador tan sandio y orgulloso? ¿En qué estaría yo pensando? Ya se ve, soy bachiller en filosofía, soy físico, Reniego de mi física y de cuantos físicos hay en el mundo si todos son tan pelotas como yo. Voto a mis pecados. ¿Qué dirá este padre? ¿Qué dirá el señor cura? ¿Y qué dirán todos? Pero, ¿qué han de decir sino que soy un burro? Para más fue que yo el tuno de Juan Largo, que no se atrevió a manifestar su ignorancia. No hay remedio. Saber callar es un principio de aprender, y el silencio es una buena tapadera de la poca instrucción. Juan Largo, no hablando, dejó a todos en duda de si sabe o no sabe lo que son cometas, y yo, con hablar tanto, no conseguí sino manifestar mi necedad y ponerme a una vergüenza pública. Pero ya sucedió. Ya no hay remedio. Ahora, para que no se pierda todo, es preciso satisfacer al mismo padre, que es quien entiende mi tontera mejor que los demás, y suplicarle que me dé un apunte de los autores físicos que yo pueda estudiar, porque ciertamente la física no puede menos que ser una ciencia, a más de utilísima, entretenida, y yo deseo saber algo de ella. Con esta resolución me levanté de la banca y me fui a buscar al vicario que ya había acabado de rezar, y redondamente le canté la palinodia. Padrecito, le dije, ¿qué habrá usted dicho de la nueva explicación del cometa que me ha oído? Vamos, que usted no esperaba tan repentino entremés sobre mesa. Pero la verdad, yo soy un majadero y lo conozco. Como cuando aprendí en el colegio unos cuantos preliminares de física y algunas propiedades de los cuerpos en general, me acostumbré a decir que era físico, lo creí firmísimamente y pensé que no había ya más que saber en esa facultad. A esta preocupación se siguió el ver que había quedado bien en mis actillos, que me alabaron los convidados y me dieron mis galas. Y después de esto, no habrá 8 días que me he graduado de bachiller en filosofía y me dijeron que estaba yo aprobado para todo. Pensé que era yo filósofo de verdad, que el tal título probaba mi sabiduría y que aquel pasaporte que me dieron para todo me facultaba para disputar de todo cuanto hay, aunque fuera con el mismo Salomón. Pero usted me ha dado ahora una lección de que deseo aprovecharme, porque me gusta la física y quisiera saber los libros donde pueda aprender algo de ella, pero que la enseñen con la claridad que usted. Esa es una buena señal de que usted tiene un talento no vulgar, me dijo el padre, porque cuando un hombre conoce su error, lo confiesa y desea salir de él. Da las mejores esperanzas, pues esto no es propio de entendimientos arrastrados que yerran y lo conocen, pero su soberbia no les permite confesarlos, y así ellos mismos se privan de la luz de la enseñanza, semejantes al enfermo imprudente que por no descubrir su llaga al médico se priva de la medicina y se empeora. Pero, ¿dónde aprende usted ese montón de vulgaridades que nos contó de los cometas? Porque en el colegio seguramente no se las enseñaron. Ya sé que no, le respondí. Esa copia de lucidísima erudición que he vaciado se la debo a las viejas y cocineras de mi casa. No es usted el primero, dijo el padre, que mama con la primera leche semejantes absurdos. Verdaderamente que todas esas son patrañas y cuentos de viejas. Usted lo que debe hacer es aplicarse, que aún es muchacho y puede aprovechar. Yo le daré el apuntito que me pide de los autores en que puede leer a gusto estas materias y le daré también algunas leccioncitas mientras estemos aquí. Le di las gracias, quedando prendado de su bello carácter. Iba a pedirle un favor de muchacho cuando nos llamaron para que nos fuéramos a divertir al corral del herradero. Fin de sección 6.